Sergio Miranda en Golpe de Oído. Golpe de Oído. Golpe de Oído. Golpe de Oído. La otra mirada sobre el mundo que nos rodea. Sergio Miranda. Golpe de Oído, radio en su máxima expresión. ¡Hola, hola! ¡Feliz miércoles! Buen día, vamos a cantar. Y todos los nenes vamos a jugar. Buen día, buen día. Hola, ¿cómo estás? No, qué buen día, ni qué buen día. Me venía a despertar a esta hora, pedazo de puto. ¡No! ¡Buen día! ¡No! buen día, mis amores. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Otro programa de Golpe de Oído, mitad de semana. 8 minutos de las 11 de la mañana aquí en Buenos Aires. Allí en Córdoba, por el delay, deben ser... y deben ser 7 minutos, claro. Claro, Miranda... Ay, Dios. Bueno, buen día. No extrañes el pasado ni confíes en el futuro. Ten en cuenta que la vida es un chiste corto, así que intenta estirar el final y que sea lo más gracioso posible. Mi nombre es Sergio Miranda y en este tradicional 31 años ya, de 30 años de Golpe de Oído, vamos a ponerle mucha energía, mucha pila. Vamos a contarte todo lo que está pasando en el mundillo gay y también en otros lugares de la historia también, por supuesto, porque el mundo sigue girando y tiene un montón de cosas, no solamente lo que pasa con los putos y con las tortas y con las travestis y con el... ¿Entendés? Tenemos absolutamente de todo. Así que bienvenidos y muy buen día para tu utili quanti stare del otro lado de la pantalla, de la pantalla. ¿Cómo se diría en italiano? Ahora después vamos a usar el Google, el traductor de Google, y vamos a ver cómo se dice en tano, Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, bienvenida a la gente de Punto Zenit Radio, de Punto Zenit Media. Gracias a los que están ahí del otro lado. Muchas gracias. Un besito grande para toda la gente de Córdoba que tienen una mañanita de esas muy, pero muy lindas. Así que les mandamos un cariño muy grande. Los queremos mucho. Y también a la gente de Buenos Aires que nos está escuchando desde, por supuesto, nuestra aplicación, que la encontrás desde tu Play Store. Así como Argentina Gay Radio. También lo mismo podés hacer con Punto Zenit Radio. Y podés hacer con todo lo que hacemos nosotros. Nos encontrás en todos lados. Nosotros le ponemos pila a todos. La verdad, estamos tan contentos porque sale todo tan lindo. Parece que supiéramos, ¿viste? Parece que esto lo hacemos desde hace 1000 años. Sí, 30, exactamente. Bueno, ¿de qué forma te vas a poder conectar con nosotros en esta mañana hasta la 1 exactamente, hora de Buenos Aires? Bueno, te vas a poder contactar a través de nuestra línea de celular, que ya te voy a pasar el WhatsApp. Te voy a pasar el WhatsApp, viste, que tenemos preparado para que me comunique vos lo que quieras, ¿viste? Bueno, no sé, no hablan así. Me podés mandar el mensajecito a WhatsApp. Ahora te doy el número, espera. También te podés conectar conmigo a través de nuestras fanpage. Ay, qué top. ¿Viste cuando dice fanpage? ¿Viste? Parece tan... Es una cosa de él, no se puede creer. Bueno, te digo, nuestra fanpage, Punto Zenit Radio, así nos encontrás en Facebook, o AG Radio Comunidad, así nos encontrás en Facebook, ¿ok? También estamos en www.zenit.media o www.agradiotv.com, que es nuestra señal madre, ¿eh? En este caso, a la mañana, es nuestra señal madre. Bueno, ¿qué más? Espera que voy a toser, que estoy a punto de toser. Es que me levanté muy tempranito, anduve afuera, viste, me bañé, salí con las mechas mojadas al viento, viste, entonces es un poco complicadito. Bueno, te decía, estoy con frío, hace frío, ¿sí? Te podés comunicar a través de nuestro Facebook, ya te digo, a través de nuestro Instagram. También podés dejarme tu mensajecito en Instagram. En el Instagram nos vas a encontrar como AG Radio Oficial, AG Radio Oficial. Ahí nos vas a poder encontrar y nos vas a poder dejar todos los mensajecitos que quieras. También, también, no, espera, ¿dónde? Ya empezamos con quilombo. También nos vas a poder encontrar en... Pará que no encuentro el punto Zenit. Pará. ¿Cómo era? Punto... Acá está. Nos vas a encontrar también en Instagram, ¿sí? Como punto Zenit... Pará que lo estoy escribiendo. Punto Zenit... Acá está. Bueno, en Instagram también nos vas a poder encontrar como Punto Zenit Radio. Era eso lo que estaba buscando, chicos, perdonen, pero lo tenía que encontrar así, de esa forma. Bueno, con un montón de promociones y cosas muy lindas. Es todo promoción, promoción, promoción, promoción, promoción, promoción. Algunos chicos lindos que hacen la radio. Hay chicos lindos ahí en Córdoba, che, haciendo el programa, haciendo programas, Muy, la verdad, muy lindos, muy fotogénicos todos los chicos, Hay alguno que otro que es medio fulerón, pero bueno, tampoco podemos pretender que todos sean lindos como yo, ¿entendés? Ese es el tema. Tampoco vamos a pretender que todos los que hagan la radio allá en Zenit sean todos lindos como yo. Descargate nuestra app. Búscanos como Argentina Gay Radio en el Play Store. AG Radio. Auténticamente vos. Como yo, que soy un gigoló. Bueno, te decía... Bueno, no, les mando un besito muy grande. Igual hay alguna que otra frentura gordita, viste, fea, que se zarpa conmigo, viste, que me trata muy mal. Pero después me voy a encargar de él tranquilamente. Después me voy a encargar de él, por supuesto. Tengo mucho tiempo. Tengo hasta la una de la tarde, querido. ¿Sí, querida? Bueno, prepárate, querida, porque hoy... Hoy va a ser mi día, querida. Bueno, que debe estar durmiendo la gorda igual, porque la gorda duerme. Yo quiero decir esto, porque como queda grabado, el dueño de Punto Zenit Radio vive de noche. Viste, con este verso de que está enamorado, de que siempre está con... Que se desmaya, o que está sensible, o que siempre tiene, es depresiva, viste, que va a la psicóloga, que se estos estos mambos raros que tiene la loca. Es adolescente. Y tiene el problemita... grave problemita, por cierto. Tiene problemita de que se hace la linda, ¿viste? A la noche. Así que, pero la queremos. Y como yo sé que sus oyentes me escuchan, yo les voy a decir una cosa. Ustedes, los oyentes de la gordita frentuda, como le digo yo, ustedes no crean todo lo que ven. Porque yo lo conozco a él personalmente. Mirá, yo te voy a explicar algo. Yo termino el programa ahora y enseguida me llama. Hacemos un WhatsApp, una videollamada por WhatsApp. Y nos conocemos todo. Y yo sé quién es el verdadero Lolo. Así que, ojo al piojo, porque la vieja, como me dice él, puede hablar mucho más de lo que él cree. Y no le conviene que se siga portando mal conmigo. Porque esto es una amenaza. A vos te lo digo. En tu rostro, lleno de frente... Te aviso, deja de hacerte la viva conmigo, porque voy a hablar. Parece que, en serio, parece que se llevaran mal los tipos. Dicen, no, para nada, ay, yo lo quiero tanto, Lolo, no, es tan bonito, pobre Lolito. Lolito es, la verdad, es amoroso, en serio lo digo, en serio, de verdad. Conózcanlo a Lolo, es un genio. Pero dejen de querer levantarlo todo el tiempo. Son tan trolas ahí en Córdoba, ¿viste? Él sale al aire, pone la cámara. Bueno, él igual lo hace porque le gusta que lo miren, esas cosas. Pero son trolas todas, ¿viste? Se lo quieren levantar. Son bravas allá. Bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo en Córdoba, todo esto. Está frío, che, está frío. Los cordobeses, ¿me mandan un fernet? Por favor, mis amigos cordobeses, por favor. Porque la verdad que estamos cagados de frío acá en Buenos Aires. Igual ustedes también tienen frío. Hizo un promedio de 9 grados de temperatura mínima hoy a la mañana allí en Córdoba. Y aquí en Buenos Aires tuvimos 6 grados de temperatura. 6 grados de temperatura, hacía un frío. Yo me acosté con lo de nunca, me acosté con medias de lana, calzones largos. No, todo es una cosa de locos. Ahora tenemos 13 grados ahora en Buenos Aires. Pero la verdad que va a estar lindo igual durante el resto de la jornada. Vamos a tener una máxima de 16 grados. Tampoco es que va a subir tanto. El cielo está súper, súper despejado hacia la tarde. Por ahí va a haber un poquito más de nubosidad, tal vez los próximos días. Pero esta semana ya está perdida. Más de 17 grados no va a subir la temperatura. Muy fresca. Bueno, ¿querían frío? Ahí tienen el invierno. Ahí lo tienen. En Córdoba mañana va a estar un poquito más templadito. 19 se espera para mañana. Hoy también. Hoy esperamos tener 19 grados de temperatura máxima en el centro de Córdoba, al menos, es lo que dice el servicio meteorológico. ¿Sí? No hay datos actuales de las 11 de la mañana, está atrasado el servicio meteorológico, pero no nos hace mella todo eso, ¿eh? Así que no nos preocupa y en un ratito seguramente vamos a estar actualizándolo. Bueno, mis amores, hemos llegado a uno de los momentos más importantes de la mañana, sí. A uno de los momentos más importantes de la mañana. ¿Cuál es el momento más importante de la mañana? El del primer temita musical. Claro. Tenemos el primer temita musical. Ah, no te puedo creer. Gracias, Lolo. Mirá, me acabo de dar cuenta de una cosa. Bueno, te quiero, Lolito. Sabes que te quiero. Vamos al primer temita musical, ¿te parece? Vamos a arrancar con música hoy, ¿sí? Hoy tenemos música. y he elegido muchos temas hoy, ¿sí? Mientras tanto, te paso el número de WhatsApp de las dos radios. Vamos primero con el de Punto Zenit. ¿Vos? Sí, sí, vos. Ya tenés el número de WhatsApp de la radio, ¿no? No, sos joda. Agreganos a tus contactos y contanos cómo va tu día. Más 549-351-247-8718. Y acá es 15... A ver cómo te lo digo. 112-881-4553. 112-881-4553. O te lo digo así, como se dice en el número real. Es 152-881-4553. Y si no, mandamos un mensaje a Facebook y listo. Muévete, muévete, muévete. Le dice junto con Pitbull Enrique Iglesias a Miami. And if you look, you fall in love. She got that ass, she make it clear. She leave you shook, and now you hooked. The way she dance, she gon' make you move to Miami. She gon' make you move to Miami. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, we gon' party. Freaking every weekend, baby, we just getting started. Y síguete moviendo, que todos te están viendo. Damn, you got me, girl, that body's built like a Bugatti. And if you look, you'll fall in love. She got that ass, she make it clear. She leave you shook, and now you hooked. The way she dance, she gon' make you move to Miami. She gon' make you move to Miami. She gon' make you move to Miami. She said no hands, booty still clapping. She wanna be Eve, baby, here's an apple. Welcome to the booty shaking capital, M.I.A. Where the mummies on the chain, where the mummies get loose. Where the mummies don't play, where their bodies like boom. Where their booties like bang, yeah, those high, man. She gon' make you move to Miami. She gon' make you move to Miami. Visita nuestra página www.ajeradiotv.com. Hola, Titor querido, Oli, buenos días, feliz miércoles. Yo aquí trabajando y escuchándote, ¿cómo estás, querido? Ah, con fotito y todo, me encantó. Y escucha qué linda esta versión. Escucha. Para arrancar el viernes con Tuti, Esta banda se llama Fabulosos 90 y hacen versiones de los 90, por supuesto. Obvio, Miranda, obvio. Azúcar Amargo. Contéstame, aunque duela, dime por qué. No te brillan igual que a ver, todas las locas ahí dando vueltas, girando como poseídas, ¿eh? Como la pompa. Y dice, vamos. Visiblemente agitado en el altar. Canción, cómo me gusta, qué buena versión, canción, todo junto, me encanta. Bueno, escucha, muchas gracias. Ayer subí a mis perfiles, tengo perfiles por todos lados, estoy en todas las redes sociales y además de estar en todas las redes sociales, tengo muchísimas cuentas de redes sociales, y ayer publicamos con mi equipo de trabajo, yo tengo mi propio equipo de trabajo, una imagen, ¿sí?, alegórica a mis 31 años de actividad en radio. Que en realidad no solamente de radio, nada, de animador, de conductor, de locutor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y realmente es enorme la cantidad de gente que me han mandado mensajes ayer por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, por Twitter. Muchísimas gracias a todos. Estoy hasta emocionado, te digo, en algún punto, porque lo que significa esto, ¿no? Bueno, muchas, pero muchísimas gracias, de verdad. Entre algunos de los mensajes, bueno, Amy, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muy lindo las cosas que pone siempre, me encanta. A la gente de Refresh Your Beauty, muchísimas gracias también. Voy a tener en cuenta el mensajecito, te mandamos un cariño gigante, ¿eh? Muchas gracias. A Matthews Castanjeira, también un cariño enorme, enorme. Siempre me estás escribiendo, muchísimas gracias. A la gente que me escribe a través de Instagram, muchísimas gracias, son amorosos, son amorosos todos. Bueno, y debo saludar, en honor a la verdad, a la gente que me escribe por privado permanentemente y que me envían saludos por mis 31 años de actividad. Bueno, a Néstor, a Nessie Messi, que nada que ver tiene con Messi, es otro Messi este. Sí, a Matt, muchísimas gracias, Matt. Tantos años hace que nos conocemos con Matt. Muchas gracias. A la gente de Macho Alfa Colombia también, un sitio gay de allí, de aquella zona del mundo, de Latinoamérica también, muchísimas gracias. A Richard Lorenzo Valdés, un abrazo enorme. Gabriela Marrone, Gabriela querida, mi vida hermosa, como siempre, las cosas ricas. Una vez me trajo una tarta. Me acuerdo siempre de esa comida, qué divina, cocina divina, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Funky Brasselest, muchas gracias. Esta gente no la conozco, pero me mandaron un saludito, así que muchísimas gracias. A Bruno, a Serge, a Elska Magazine también. Chicos, gracias, también, muchísimas gracias. Gente amorosa, de muchos años, y además gente que me va siguiendo también en la actualidad y que me sigue por todos lados. Rodrigo J, querido Rodrigo, un beso, cariños, amigo Rodrigo, muchas gracias, muito obrigado, amoroso como pocos, muchos amigos en Brasil que me han venido a visitar a lo largo de mi carrera, a diferentes lugares donde yo he trabajado, amorosos, tengo tanta gente para recordar y a veces no llego. A Samuel Gabal, también, Samu, querido Sam, besos gigantes. ¿A quién más tengo que enviar saludos y agradecer? A José Parra. José, hace mil años que no sé nada de ti, querido. Un beso gigante, Mucha gente también en Venezuela, en Chile. Bueno, ahí está José también. Muchas gracias. Con Chile tengo una relación maravillosa porque y además hasta emotiva, porque recuerdo que había Daniel, si mal no recuerdo el nombre, un chico que en el más feroz terremoto que sufrió Chile en el 2009-2010, el mundo estaba medio convulsionado. Vos sabés que estábamos en vivo saliendo justamente y Chile estaba transmitiendo él con su camarita, contándonos que se había terminado de mudar a su departamento con su novio. Y en el momento que estaba hablando con nosotros, se produce un terremoto, que después nos dimos cuenta de las dimensiones, era un terremoto gigantesco. Mirá las anécdotas que tengo para contar. Terrible. Y vos sabés que quedó todo eso registrado en la cámara, que no se grababa en esa época, pero estuvimos viendo en vivo y en directo el terremoto en ese momento. Un susto bárbaro. Bueno, después nos pudimos comunicar con él. Hubo parte del además era un departamento en altura, con lo cual imagínate el miedo. Pudimos vivir todo ese momento. Él no se movió del departamento en ningún instante. Después cortó la transmisión, se cortó la señal y volvimos luego al día siguiente a comunicarnos con él. Y bueno, había hecho destrozos, incluso en el edificio tuvo que abandonarlo y todo. La verdad que terrible, ¿eh? Me acuerdo que después terminó transmitiendo desde la casa de la mamá, ¿eh?, para nosotros, contándonos todos los detalles de lo que pasaba allí en Chile. Cosas terribles que han pasado en este programa, ¿eh? Bravas. Bueno, a la gente de Reggie Frías también, un besito muy grande, chicos. Felicitaciones por lo que están haciendo también. Bueno, a Martín Chevis, Martincito, un beso muy grande también. Ama la música, Martín, ¿eh? Ama la música. A ver, ¿a quién más tengo por acá? A Steven Muñoz también, muchísimas gracias. La gente de Centroamérica, los amo, ¿eh? Los amo. Les mando un beso gigante. Bueno, además, un geminiano loco como él, como pocos, ¿eh? Bueno, a Gabriel de Moraes, que también me sigue hace mucho tiempo. Gaby, querido, te mandamos un cariño muy grande. Allí en San Pablo, ¿eh? En San Pablo también, desde allí nos sigue. Bueno, Liam Sánchez, Efu, que pertenece al Club de Osos de Buenos Aires. En realidad no pertenece, él se acerca siempre. Ves un osito maravilloso. Efu, te quiero mucho, amigo, porque además, seguidor incondicional de Argentina Gay Radio, de AG Radio, incondicional hace 1000 años también. Efu, querido, esas fotos que subís, Efu, por favor. Sube foto de comida, algo. Para un poco, nene. Déjate. Igual estás más flaco, Efu. Estás mucho más flaco, ¿eh? Te mando un cariño muy grande. Bueno, ¿a quién más? Que me sigue, que siempre deja mensajes y que me acaba de saludar también por esto. Ah, William Fabiano también, muchísimas gracias. Sergio Facundes de Brasil también. Un saludo muy especial a Gillo Salalata, que me sigue. Es una empresa que tiene catálogos de ropa interior masculina de marca, que es buenísima. Ellos están en Santiago de Cali y siempre me mandan promociones y todo, así que pronto lo voy a estar promocionando también en la página de AG Radio para que todo el mundo vea, a la gente que nos está siguiendo. ¿A quién más tengo que mandar saludos? Que se sigue comunicando gente con nosotros y nos manda saluditos y mensajes. Bueno, Maximiliano Yagó, Maxi querido, un beso muy grande. A Bruno Rosa, a ver si habilitas un poco, querido, ¿eh? Deja de joder, habilita, dale, sabes a qué me refiero, ¿sí? Bueno, a Brian Cipollina, Brian, te mandamos un cariño muy grande, que él está en Nueva York, ¿sí? Y siempre me está mandando cosas de lo que va haciendo allí en Nueva York, anda por todos lados, paseandera, la loca, como ella sola. Muchas gracias, ¿eh? Mucha gente copadísima, muchas gracias. Bueno, mi Instagram, para que te puedas conectar conmigo, parame la tandita ahí. Mi Instagram, para que me puedas dejar mensajes, es Sergio Miranda Radio _ ok, Sergio Miranda Radio _ ok. Acordate que también está el de AG Radio Oficial, ahí está también el otro Facebook de AG, la cuarta cuenta de Instagram de AG Radio Oficial. ¿Me queda algún mensajecito colgado? ¿Lo digo ahora o callo para siempre? A ver, Claudito, ¿eh? Yo te voy a decir Claudito porque me confunde tu perfil. Dice, pasá más despacito el WhatsApp de AG Radio. Es, pará, lo voy a poner acá. Pará, vamos a poner 152-881-4553. Ahí está, mirá, ahí lo publiqué, lo escribí, ¿eh?, en la computadora. Lo puse ahí en el perfil de AG Radio para que lo puedan tener. Ahora sí, hago la pausa y enseguida volvemos con más. ¿No es cierto? A ver, me encanta cuando me dicen, ya vuelve Golpe de Oído. Quédate, no te muevas, ya volvemos con más. Golpe de Oído, tu estación, con vos todo el año. AG Radio, AG Radio, radio para vos.

Y a la mañana va a haber otras propuestas, por supuesto. Música. Básicamente, música. No sé, tenemos que hablar con Lolo, a ver si Lolo se anima a levantarse temprano, ¿viste? Es difícil. Va a ser difícil. Bueno, y además, quiero contarte que vas a escuchar también Golpe de Oído, nuevos horarios. Nuevos horarios y nuevos formatos, ¿sí? Yo hago Golpe. Hola, Vane, mi vida. Gracias por estar ahí. Atentos para la nota que te van a hacer en Maldito Closet, nena, ¿eh? Atentísimos, ¿eh? Amy, gracias, ¿eh? Bueno, te decía, vamos a estar de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Vamos a estar retransmitiendo la señal de Radio Classic, la FM 98.1 del Gran Buenos Aires, ¿sí? De la zona de Hurlingham de Buenos Aires. Hemos arreglado con los muchachos y vamos a estar retransmitiendo por AG Radio, al menos no hemos determinado si lo vamos a hacer también por Punto Zenit Radio, eso lo va a determinar Lolo, no le vamos a meter presión. Vamos a estar en vivo, ¿eh? Creo que sí que vamos a estar igual en las tres radios, ¿eh? En vivo, retransmitiendo Golpe de Oído en una versión más comercial y musical. Pura, exclusivamente musical y comercial. Mucha publicidad, porque vendemos a lo pavo. Esto, queremos mostrar un poco cómo laburamos. Eso es por un lado. Y por otro lado, también vamos a estar... ahora escucho el mensaje. También vamos a estar... a la noche. Así que tenemos por ahora dos propuestas nuevas. Estamos con propuestas nuevas, muy interesantes, aquí en la radio. Y va a haber durante todo el día ahora, a través de agradiotv.com, vamos a estar retransmitiendo toda la programación de Punto Zenit. Es decir, durante el día hacemos cabecera en Punto Zenit, a las 5 de la tarde tomamos señal con Radio Classic, AG Radio, también Punto Zenit, y a las 20 volvemos a Punto Zenit, AG Radio, con Maldito Closet. A las 10 de la noche viene Sergio Miranda de vuelta con Golpe de Oído, los martes y los jueves. Banana Party va a estar, como siempre, en sus días habituales. Así que mira, tenemos una programación súper, súper copada. Los viernes creo que están las chicas también. Así que mira, tenemos un montón de propuestas. No hay forma de despegarse de las radios. Tenés que estar prendido a las radios. Te vamos a acercar todo lo que vos querés escuchar, porque de eso se trata. Somos Punto Zenit, somos AG Radio TV. Tenemos todo para escuchar. Bueno, a ver, ¿tenemos mensajecito? Tenemos mensajecito. Vos me podés también mandar tu mensaje de audio. Animate a mandar tu mensaje de audio. 1528814553. Yo lo digo así. Es fácil. Igual lo toma tu teléfono, ¿eh? 1528814553. La vía de contacto de Golpe de Oído para que vos me dejes tu mensajecito de audio, como lo hizo nuestro amigo. Mira, me salió un versito. Nuestro amigo, deja tu mensajecito de audio, como lo hizo nuestro amigo Claudio. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, este es mi voz para todos los que radio. Muy excelente bien. El programa. Esta es mi hora de break en mi trabajo. Ah, mira, break. Así que estamos break. Por sentarnos con unas facturitas y esas cosas acá con mi compañera. Corrico. Escuchándote desde acá de Córdoba. Sí, acá está frío, está realmente, se ha venido bastante el otoño. Ajá. Así que era hora. Sí, la verdad, ¿no? Así que saludos y mucho éxito. Muchas gracias. Fuera de broma, felicitaciones por toda tu carrera, chumeo mucho la página. Gracias. Así que, y gracias por siempre los mensajitos que mandas. Éxitos, muchísimos éxitos. Gracias, querido. Bueno, y acordate que los sábados a las 9 de la mañana vamos a arrancar también escuchándote a vos, porque vos estás en Zenit, pero yo a las 9 tomamos señal, ¿eh? A las 9 arrancamos ya tomando la señal los días sábados, ¿sí? Antes no, porque no me levanto. No, pero es la verdad, a las 9 de la mañana iniciamos transmisión, lo hacemos con vos, más vale que hagas cosas. Este sábado nos tenés que dar la bienvenida, ¿eh? A las 9 de la mañana de 9 de la mañana a 12 de la noche, todo el sábado, con Punto Zenit Radio y Aja Radio juntas. Qué lindo, cómo me gusta esta fusión, me encanta, me encanta. Bueno, te acompañamos en el break. Te acompañamos en el break. No chavo. I'm all about the bass, about the bass. No chavo. I'm all about the bass, about the bass. No chavo. I'm all about the bass, about the bass, about the bass. Bueno, Ami Honey, esta noche, bueno, va a estar, ay, qué lindo, voy a estar re atento. Yo termino a las 8 de la noche en Classic, pero voy a salir corriendo para escuchar el programa, me van a matar los de Classic. Me van a matar porque me borro. Bueno, no importa. Igual me voy a reenganchar hoy con el programa. Hoy, mira, te cuento como hoy, el maldito closet. Hoy, en maldito closet. Se me está abriendo todas las pantallas, ¿sabes qué pasa? Te decía, hoy, en maldito closet, a las 20 horas, por AG Radio, por Punto Zenit, se sienta ella en el diván. Sí, miércoles de confesiones con Lolo en una entrevista picante. En exclusiva y por primera vez hablando de todo. Ami Honey, no te lo podés perder. Miércoles 20 horas. Mirá. No tengas miedo, nena. Mira, te voy a explicar algo. No tengas miedo. Lolo. Lolo es un buenazo. Es un suave Lolo. Así que no va a pasar nada. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Lo que este chico, lo que hay que bancarse con este chico. Bueno, ¿me ayudás? ¿Compartís nuestras publicaciones de Facebook? ¿Compartís nuestras noticias de nuestra página oficial, agradiotv.com? Nuestras noticias de Facebook, de Punto Zenit y también de AG Radio Oficial. Dale, porque yo tengo muchas cosas para contarte todavía y arrancamos ya, porque no puede esperar más esto, te lo pido por favor. Se viene la película de Freddie Mercury, sí, con canciones emblemáticas como Wild Wild Wild Rock You o I Want to Be Free. Bueno, y el nombre de la canción que titula la película, Rapsodia Bohemia, sí, la banda de rock que hizo historia a través de los tiempos, va a recibir un homenaje por parte de la 20th Century Fox, sí, con su nueva película, sí. Además, la verdad va a estar buena. Yo vi el tráiler, es genial, genial. La película sigue el ascenso meteórico de la banda a través de sus canciones icónicas y su sonido revolucionario y también de su inminente implosión una vez que el estilo de vida de Freddy se sale de control. Bueno, y por supuesto la película muestra la reunión triunfante en vísperas del famoso Live Aid, donde Freddie Mercury, que enfrentaba ya su enfermedad terminal, lidera la banda de una de las presentaciones más grandiosas en la historia de la música del rock. Todo eso en una película impresionante. Esta banda, que se formó en el año 1970, allá en Londres, fue revolucionaria para toda la gente de aquella época, porque Queen, a ver, vino a proponer una separación, una ruptura, ¿sí?, del paradigma en la música de lo que era el género del rock, obviamente, y que por supuesto los lanzó al estrellato, pero además marcó la historia del rock para toda la vida. La película se va a estrenar el 2 de noviembre de este año. Falta mucho. Pero ya va a ser, nos vamos a cansar de ver cosas de la película. Realmente es impresionante, impresionante. Yo estoy encantado porque yo lo seguía a Freddy, lo seguía, por supuesto, ¿cómo no voy a seguir a Freddie Mercury? Desde mi época. Nosotros la gente mayor, seguimos a estos ídolos, genios totales y absolutos. Bueno, y quería contarte esto, sí, porque a propósito de la película, que también obviamente va a llevar ese título, como te decía, quería compartir con vos, este maravillo, como decían los viejos tangueros, esta bonita página musical. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. Esta es la música de Golpe de Oído. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy. I need no sympathy, because I'm easy come, easy go. Little law, any way the wind blows doesn't really matter to me. To me, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger. Yeah. Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, AG Radio, auténticamente vos. El viernes tenemos un programón, ¿eh? El viernes vamos a hablar de mascotas. Sí, el viernes vuelve el Doctor Amor, vamos a estar hablando con el Doctor Amor, le mando un cariño enorme, enorme, enorme, un tipo, un genio, tipo amoroso si los hay, ¿eh? Gabriel Sánchez, fue y es parte del Club de Osos de Buenos Aires también, así que le mandamos un beso muy grande al Doctor Amor, vamos a hablar de nuestras mascotas, ¿eh? Así que prepárate si tenés mascotas, vamos a estar hablando de eso. Seguimos en la mañana de la radio. Qué lindo que está la mañana, qué linda que está la mañana. No se puede creer el solcito hermoso que hay encima con esta canción de fondo, me encanta. Hoy estoy vengo ochentoso estos días. Cuando escuchen el programa de la tarde que hago, lo mismo que este. Bueno, 13 grados 6 la temperatura, 50 el porcentaje de la humedad en la provincia de Córdoba, en la ciudad capital, es lo que indica en la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Aquí en Buenos Aires tenemos 13 grados de temperatura con 55% de humedad, la presión es normal, 1022 hectopascales. No te la puedo believe. ¿Qué tengo? Lo que pasó hoy, ayer pasó en realidad. Yo te digo la verdad, la gente está desquiciada, está loca, yo ya no sé qué pensar. Claro, llega el Mundial de Rusia y como todos pensábamos que no iba a pasar nada, sí, pasa, y mucho. La AFA destruyó un manual que lo habían publicado y que ellos habían concebido. Lo hizo, fue un copy pega en realidad, ¿no? Copiaron y pegaron de internet algo y lo armaron como una. Pusieron un manual con consejos para seducir mujeres en el Mundial de Rusia. Venimos con historias hablando de la discriminación, que Rusia viene discriminando, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos que bancarnos que la AFA esté hablando de estas boludeces y que encima, como si esto fuese poco, es un claro bochorno. Me parece una bajeza total. Una bajeza total. Estamos en el 2018 y esta idiotez machista de algún estúpido que lo escribió para llamar la atención definitivamente, ¿no? Bueno, esto se dio en el marco de una charla para dirigentes, para entrenadores, para jugadores y también para periodistas, ¿sí? Que van a ir a la Copa del Mundo. ¿Está? Que van a ir a cubrir. Bueno, las sugerencias para tener alguna oportunidad con algunas chicas rusas, apareció en un libro. Idioma y cultura rusa, educación, comisión deportiva, responsabilidad social y sustentabilidad, así se llamó. Y ahí aparece, claro, los periodistas que son rápidos para estas cosas, inmediatamente empezaron a sacar fotos, les sacaron el manual a todos los periodistas, y después se los volvieron a devolver ya sin las páginas. Una truchada, pero realmente, y seguimos con esta cosa de que la AFA sigue haciendo cagadas, la verdad, un desastre. Bueno, la iniciativa que obviamente nace en la Comisión de Responsabilidad Social y Deportiva y Sustentabilidad de la AFA, ayer, entre las 3 de la tarde, las 6 de la tarde aproximadamente, ahí en la sede de la calle Viamonte, se hizo esta charla para, entre otros, para periodistas también, ¿no? Y cuando abrieron las páginas de la revistita esta, un pasquín, un cuadernillo de espirales, ¿viste cómo se le llama? De alambre espiral, se sorprendieron todos, ¿no? Bueno, en el manual que sirvió para acompañar la charla a cargo de... estuvo allí el profesor Eduardo Penici, que es profesor de ruso, de idioma ruso. El tipo incluyó consejos para tener alguna oportunidad con alguna chica rusa. La verdad, fue hilarante, fue denigrante, fue en algún momento hasta gracioso y después sorprendente para todo el mundo. Los periodistas se sorprendieron todos. Dijeron, ¿es en serio esto? Entre las páginas se podía leer: las chicas rusas, como cualquier otra chica, ponen mucha atención en si eres limpio. Ahí te das cuenta que es una truchada, que estaba esto copiado de una página de internet. Si eres limpio, hueles bien y si vas bien vestido. La primera impresión es muy importante para ellas. Pon atención a tu imagen. Esa es la primera sugerencia que aparece es terrible esto. A las chicas rusas no les gusta que las vean como objetos. Muchos hombres, escucha esto, muchos hombres, porque las mujeres rusas son hermosas, solamente quieren verlas, solo quieren llevarlas a la cama. Tal vez ellas también lo quieran, pero son personas que quieren sentirse importantes y únicas. El consejo es tratar a la mujer que está frente a ti como alguien de valor, con sus propias ideas y deseos. Es lo que dice el párrafo siguiente. Yo te digo la verdad, yo hoy lo estuve leyendo todo, las capturas que hicieron. Me da ganas de romper todo, ¿puede ser gente tan obtusa que llegue a esto? Sí. Sí. La verdad, sí. Vane, no tenés sola allá en Córdoba, ¿no? Está medio nubladito, ¿no? Estaba leyendo el servicio meteorológico y dice que está nublado, sí. Sí, no, acá hay solcito, un sol precioso, un sol hermoso. No saben lo que es el sol acá en Buenos Aires, chicos. Bueno, ya volvemos, ¿eh? Ya volvemos. Son las 12 del mediodía. Esto recién empieza. Tu estación, con vos todo el año. AG Radio. AG Radio. Radio para vos. Ew, vos. Sí, sí, vos. Ya tenés el número de WhatsApp de la radio, ¿no? No. ¿Sos joda? Agreganos a tus contactos y contanos cómo va tu día. Más 549-351-247-8718. Sale, sale, hot, sale. Son 3 días completos y los precios normales ahora serán todos especiales. 14, 15 y 16 de mayo. Sale Hot Sale, sale a comprarse todo. Sale Hot Sale. La industria fotográfica vende números cuando en realidad debería vender historias. Esa es la verdadera fotografía. Porque la fotografía no es una necesidad en este mundo, sino va ligada a la palabra sentimiento. Y nosotros creamos historias. Franco Pogo, arte fotográfico. Teléfono 11 540 727 48. Email pogodt77@hotmail.com. Instagram francopogo7. Facebook Franco Pogo. Arte fotográfico, creando historias. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿Cuándo llegas? Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Tal vez no sepas el tiempo que lleva crear cada uno de nuestros productos cada día. Lo que deberías saber es lo delicioso que son, porque son hechos con los mejores ingredientes. Ponemos el alma y el corazón para crear el mejor sabor. Lázaro, panadería, confitería, café, Villegas, 1850, William Morris. Lázaro, sabemos hacerlo como te gusta.

sentía. Seguimos en vivo, seguimos en Golpe de Oído. Qué linda canción. Me encantan los Enanitos Verdes, ¿eh? Me encanta. 12 del mediodía, 8 minutos. Come fly with me, let's fly away. Me encanta. Bueno, vamos a actualizar los datos del tiempo, ¿te parece? Vamos a ver cómo estamos en la Argentina y en el mundo. Tengo que hacer algunos llamaditos todavía, pero estamos complicados con las llamadas telefónicas, por eso no estamos haciendo notas estos días, ¿eh? Venimos con... Estamos trabajando mucho para hacer el programa distinto, por eso. Vamos a actualizar los datos del tiempo. Eso estaba diciendo. Ahí está. Bueno, actualizamos, te decía, los datos del tiempo para Buenos Aires, ¿sí? Seguimos con 14 grados 8. 14 grados 8 aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. A esta hora del mediodía no se han actualizado los datos del tiempo de Córdoba. Así que calculo que están más o menos en 14, 15 grados por allá también, ¿sí? Pero nublado, con un 50% de humedad y la presión que es un poquito baja, ¿eh? 970 hectopascales. Bueno, llega el momento de hablar de la semana que vamos a vivir y que mañana vamos a hablar mucho de esto, pero no quería salir... De esta historia, porque tiene que ver con nosotros, porque tiene que ver con vos, porque tiene que ver conmigo, porque tiene que ver con cómo vivimos en un mundo en donde la discriminación parecería ser moneda corriente y todo ser humano merece respeto indistintamente de su raza, de su sexo, de su edad, de su religión, de lo que fuere. Cada quien tiene libre elección en el desarrollo de su personalidad. Sin embargo, con respecto a esto, surgió un tema que puede ser controversial en el mundo entero y que, por supuesto, hoy en día no logra ser aceptado en su totalidad, que es nada más y nada menos por lo que vamos a luchar como cada año de mañana. La homofobia. Sí. Sobre todo desde lo religioso, particularmente sobre lo religioso, ¿no? La temática del homosexualismo parece ser que sigue siendo como algo malo para los ojos de algunos. El catolicismo, por ejemplo, que dicen que ser homosexual es pecado, porque la situación de que, o el hecho de que un hombre o una mujer desee unirse a través del amor con alguien de su mismo sexo, es pecado. Bien, mañana 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Esto se va a conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de las Organizaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De la OMS. Esto sucedió el 17 de mayo de 1990. Sí. Ayer. Qué increíble, ¿no? Que hayamos tardado tanto. Increíble. Que la humanidad haya tenido que esperar tantos miles de años para darse cuenta que una elección no es una enfermedad. Que una elección sexual no es una enfermedad. Triste, ¿no? O sea, para mí por lo menos es triste. Para mí no tiene nada de bueno. Sí, conmemoramos, yo no celebro. Creo que no hay nada para celebrar. Porque si bien sucedió en los 90, yo hubiese preferido que no se tuviera que haber celebrado nunca. Y que haya sido esto algo natural. Pero bueno, antiguamente no sucedía. Se ve que el mundo reevoluciona a veces en detrimento de algunas cosas, pero involuciona en perjuicio de otras. Bueno, ¿cuál es el objeto principal de todo esto? En lo que tiene que ver con la celebración, ¿no?, de mañana. Es que en el mundo entero se puedan organizar todo tipo de situaciones, acciones, que lleguen para denunciar todo aquello que tenga que ver con la discriminación en contra de la comunidad homosexual. Mañana se va a coordinar globalmente, en todo el planeta, a través del comité IDAO, que está en París, fue creado por el académico Louis Jorstin, ¿sí? Se celebró por primera vez en el año 2005 recién, ¿sí? Recién en el 2005. Más de 40 países, después de un año de que se hicieran campañas promoviendo la concientización o como quieras, y la aceptación social de las personas homosexuales, Francia, China, Bulgaria y la República Dominicana del Congo, Democrática del Congo, fueron los primeros países en realizar acciones militantes de lesbianas, gays, bisexuales y trans, los que llamamos comúnmente LGBT. Por supuesto que todo esto no alcanza, pero para nada alcanza. Falta de apoyo, ¿sí? Giovanni Piermattei, que es presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, quien tengo el gusto de conocer, dijo hace poco que el proyecto de ley introducido en el año 2014 por la comunidad homosexual durante la gestión oficialista de la Asamblea Nacional no avanzó en absoluto, textualmente, y dijo que cuando la bancada opositora tomó las riendas del Parlamento también les dieron la espalda. Y aquí ya no estamos hablando de un país, estamos hablando de una organización mundial. Giovanni dijo y afirmó que se encuentra en espera de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para la aprobación de 4 recursos introducidos anteriormente y de los cuales no han dado respuesta en absoluto. Es grave lo que está pasando a nivel mundial y a nivel organización mundial. Uno de los aspectos de mayor relevancia, señala nuestro amigo Piermattei, es el relacionado con la victoria que obtuvieron del único recurso interpuesto mediante la resolución que consideraba a los homosexuales como personas con derechos y con libertad de formar un núcleo familiar. Sin embargo, concluye que esta decisión ha sido desconocida por las autoridades. Si nos vamos a Venezuela, particularmente, para el presidente de Venezuela Igualitaria, así se llama la asociación que comanda, Giovanni Piermattei, la receptividad que ha recibido la comunidad LGBT allí ha sido completamente positiva. Asimismo, él agradece a las personas heterosexuales que lo acompañaron durante la campaña de reelección de firmas para promover el matrimonio igualitario que llevó a cabo en el 2013 y 2014. En cuanto a la postura que se tiene desde el aspecto religioso, considera los voceros de las jerarquías eclesiásticas son quienes muestran mayor oposición y radicalismo al matrimonio igualitario. Sin embargo, durante los meses de recolección de firmas, recibimos apoyo de muchos heterosexuales y evangélicos practicantes que respetaban y estaban a favor de nuestra causa. Y aquí voy a hacer un parate. Cuando en el mundo las organizaciones hablan de que la iglesia está en contra de los homosexuales, yo no estoy de acuerdo. Aquí tenemos un claro ejemplo. Allí en Venezuela, que es un gran ejemplo para todos, mientras se hacía campaña para poder obtener esta nueva ley del matrimonio igualitario, como lo vivimos acá en Argentina, pasó lo mismo. Había sectores religiosos que estuvieron en contra e hicieron lo imposible para que esto no sucediera. Pero también había otro sector del mismo grupo religioso que estaba dividido y que sí quería que sucediera y que respetaba y que le daba lo mismo y que no ponía piedras en el camino. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde un tiempo a esta parte, la iglesia Ha querido dar alguna señal, pero no se anima. La Iglesia, particularmente la Iglesia Católica Apostólica y Romana, ha dado algún tipo de señal, ¿sí? Y quiero decir esto, que no se acepte abiertamente y a través de un documento o lo que fuere, desde la Iglesia Católica, a la homosexualidad, no implica que no sea aceptada en la realidad. ¿Qué quieres decir, Sergio? ¿Que la Iglesia en realidad acepta los...? A ver, hace algunos años, 2 o 3 años, el Papa dijo, ¿sí?, que no es quien para juzgar. Y quiero decir que hay mucho gay que se acerca a la Iglesia, yo soy uno, y que nos gusta ir, ¿eh? Nos gusta. Yo soy devoto de algunos santos y de Dios, de Jesús, de la Virgen María, de San Expedito, que lo tengo acá siempre conmigo. Y yo no estoy en contra de algunas cosas, y la Iglesia tampoco. Y me parece, yo he conocido curas que han aceptado abiertamente la homosexualidad y yo nunca tuve problemas, yo particularmente, ¿no? Pero creo que hay como una especie de yo no sé qué opinás vos, ¿no? Pero para mí hay una pequeña aceptación, no muy abierta, por cierto, por parte de la Iglesia. Ahora, ¿qué estamos pidiendo y qué falta? Falta que aparezca el Papa, la mayor voz, y que diga, bueno, muchachos, ¿saben qué? Vamos a aceptar a los homosexuales dentro de la Iglesia, vengan, está todo bien, ¿saben qué? Los vamos a casar y todo. Pero dentro de la propia Iglesia, que comanda el cristianismo y que dicen muchas veces que bogan por la paz, por la unión de las personas, etcétera, etcétera, etcétera, están dividiendo. Yo creo que la Iglesia no es tonta. Yo creo que la Iglesia acepta, por supuesto, porque dentro de su propio núcleo existen homosexuales abiertamente conocidos. De hecho, algunos curas que pedófilos que buscan, ¿sí?, relacionarse con otros hombres. Bueno, cometen delitos, pero más allá de eso, bueno, no malo, pero más allá de eso, digo, te das cuenta que son homosexuales. La Iglesia lo sabe, lo castiga. Pero ¿hasta cuándo van a castigarlo? ¿Hasta cuándo van a seguir con esta estupidez? Vamos, hombre, que somos todos iguales ante los ojos de Dios. O en la Biblia dice, si sos homosexual, vas a quedar excluido del cielo. No, los propios curas te lo dicen, la propia Iglesia Católica te lo dice. No pasa eso con otras religiones, ¿eh? No sé cuál será el problema que tienen, pero la verdad me parece estúpido. Y además la Iglesia no es heterosexual, ni homosexual, ni lésbica. La Iglesia es la Iglesia. Punto. Somos humanos. Bueno, lo que tiene que ver con la postura que se tiene desde el aspecto religioso, volviendo al tema de Venezuela y volviendo a Giovanni Permatei, que es el presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, él dice que los voceros de las jerarquías eclesiásticas son quienes muestran mayor oposición y radicalismo al matrimonio igualitario. Sin embargo, durante 2 meses de recolección de firmas, como te dije antes, recibimos apoyo de muchos heterosexuales y evangélicos practicantes que respetan y están a favor de nuestra causa, decía. Y más adelante, bueno, hay un trabajo unificado, ¿sí?, de gran cantidad de asociaciones y organizaciones que trabajan en conjunto por un fin en común, que es el de hacer valer los derechos de la comunidad homosexual. Bueno, y esto que tiene que ver con Venezuela en particular, es un claro ejemplo, una pequeña demostración del resto del mundo y de lo que sucede en el resto del mundo con respecto al tema de la aceptación. Mañana es un día muy importante, muy importante. Mañana, 17 de mayo, es el Día Internacional, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, ¿sí? Y determina la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Es una buena noticia, porque al fin y al cabo, todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¿O no? Y deben aceptar de una vez por todas, esta cuestión. Es momento. Es la hora. y no te sientas culpable. Hay que mostrarnos tal cual somos. Hay que dejarse de joder con la estupidez. ¿Estamos en el 2018? Y sí, muchachos, somos iguales. Esta es la música de Golpe de Oído. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poder. Son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo. 27 minutos de las 12 del mediodía, Diego Torres haciendo iguales, ¿eh? Iguales. Estamos a través de Punto Zenit Media, Punto Zenit Radio. Ahí estamos en vivo, podés dejar tu mensajecito en el mensajero si tenés ganas de opinar, si tenés ganas de participar, por supuesto, y a través de nuestras líneas telefónicas. Acordate que también Golpe de Oído tiene lo suyo. Ahora voy a leer un mensajecito que me llegó, 15-2-881-4553. 15-2-881-4553, Dariel, muchísimas gracias, el mensajecito que me llega felicitando por el programa y diciendo que a él tampoco, nunca tuvo problemas ni siquiera en la iglesia, que de hecho le contó a su cura párroco que era homosexual porque se sentía mal, porque no sabía cómo contarle a su familia, y el cura dice que lo ayudó muchísimo. Mirá, interesante, de la zona de Merlo, en el oeste del Gran Buenos Aires. Gracias, Dariel. Dariel, te llamo así. Muchas gracias. Voy a contarte algo que tengo por acá y se me traspapeló todo. ¿Dónde lo tenía? Espera. Ah, bueno. Cambiando de tema, saliendo de la temática homosexual, Jaime Bailey, lo conoces, gay también, ¿no? Jaime hizo una editorial, el tipo no se ocupa de su país, se ocupa de otros países siempre, ¿no? Bueno, se ocupó de la Argentina. ¿Te digo cómo se ocupó? Terrible, ¿sí? ¿Cómo es posible que Macri haya fracasado de esa manera? Se pregunta. Bueno, hizo una editorial que puso de los pelos a todo el mundo, al propio gobierno incluso, que está viendo con ojos diferentes ahora la gran crítica de los medios. Digo, los medios están criticando a este gobierno de una manera terrible. Se terminó el amor entre los medios de comunicación y el gobierno nacional. Y esto está complicando la cosa. Tal es así que Jaime Bailey terminó diciendo lo siguiente. Eso se ha devaluado 100%. Macri lo recibió en 13 y está en casi 26. ¿Cómo es posible que el equipo económico de Macri haya fracasado de esta manera? No ha cumplido la meta en el déficit fiscal. No ha cumplido la meta en la inflación. La Argentina no es una economía competitiva, está cerrada al mundo. Los inversores han dejado de creer en Macri, se han llevado su dinero y entonces el peso se sigue devaluando porque nadie quiere ahorrar en pesos. Nadie. Da la impresión de que los argentinos, la enorme mayoría, así lo dice la última encuesta, han dejado de creer en Macri. ¿Qué ha salido a decir el equipo económico de Macri? Bueno, como no hemos podido equilibrar las cuentas y cumplir nuestras metas, le vamos a pedir dinero al Fondo Monetario. 30 mil millones de dólares a la señora Lagarde. Pero bueno, pedir plata prestada no es gobernar bien. Gobernar bien es hacer las reformas de fondo. Y en la Argentina hay un Estado elefantiásico, gigantesco, hipertrofiado, que hay que adelgazar. Hay que recortar los gastos públicos, hay que despedir empleados públicos, ñoquis. El peso chileno no se ha devaluado, se ha apreciado con respecto al dólar. El sol peruano se ha fortalecido con respecto al dólar. Entonces, los chilenos, la moneda se fortalece, es estable, se aprecia respecto al dólar. Los peruanos, el sol, lo mismo. ¿Y por qué los argentinos no lo pueden hacer? Por querer el gradualismo, poquito a poquito, despacito, sin que te duela. Ni funcionó el plan gradualista, ni va a ganar en octubre del próximo año la reelección. La va a perder. Como van las cosas, la va a perder. La verdad, te deja patitieso. No, es terrible la manera que tiene de decirlo. Y yo creo que tiene absoluta razón, ¿no? Vamos a decir la verdad. Y lo que acaba de decir, bueno, yo creo que todos tenemos amigos en otros países, de alguna forma, ¿no? Y esto de que se ha depreciado el dólar en otros países es absolutamente real. Esto no es un invento de la oposición ni de nada. Y tener a un tipo que viene y te dice las cosas en la cara y ver que las cosas no están funcionando como uno debiera esperar que funcionen, y realmente, y llama la atención. Honestamente, llama mucho la atención que no se haga nada. Sobre todo eso, que no se haga nada. Bueno, Jaime Bailey, la loca estaba enojadísima. Pero estaba enojada en serio, mal. Bueno, nosotros seguimos en Golpe de Oído, ¿sí? Dale, que ya volvemos. Vos. Sí, vos. Ya tenés el número de WhatsApp de la radio, ¿no? No, sos joda. Agreganos a tus contactos y contanos cómo va tu día. Más 549-351-247-8718. Sale, sale, hot, sale. Son 3 días completos y los precios normales ahora serán todos, todos especiales. 14, 15 y 16 de mayo. Sale hot sale, sale a comprarse todo. Sale hot sale. La industria fotográfica vende números cuando en realidad debería vender historias. Esa es la verdadera fotografía. Porque la fotografía no es una necesidad en este mundo, sino va ligada a la palabra sentimiento. Y nosotros creamos historias. Franco Povo, arte fotográfico.

palabras que rompen mi hiel, pero donde existe el dolor, siempre hay una semilla de amor. Hay palabras que muerden y hieren sin razón, pues lo más grande y puro lo dice el corazón. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo. En Instagram, arroba AG Radio Oficial. AG Radio, auténticamente vos. Hola amigos, soy Lolo Ramos y de lunes a viernes de 20 a 22 horas estoy en vivo por Argentina Gay Radio. Dame sencillamente. Bueno, nos vamos a hablar con Diego Napoli. La pregunta, Diego, primero darte la bienvenida. Gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, agradecerte primero que te tomes el tiempo para poder charlar un ratito con nosotros. Porque Diego Napoli es un tipo súper, súper, súper ocupado. Pero en esta mañana, en esta fresquita mañana, Diego está con nosotros y por supuesto para hablar sobre este bochornoso... ¿cómo es? Este bochornoso libro que habla sobre este manual de la AFA para seducir mujeres en Rusia, que generó la ola de controversias, de todo, generó de todo, ¿sí?, en la opinión pública. Diego, muy buenos días, gracias por estar ahí, ¿eh? Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien. Mañana con frío fue la de hoy, ¿eh? Sí. 9 grados, hoy me tocó salir a... tempranito, tipo 7 de la mañana, un frío. Terrible, sí. Mirá, con respecto a esto que me preguntás, la verdad que es una vergüenza. Mm. La verdad que la AFA hace rato que viene siendo una vergüenza. Mm. Está un poquito más encaminada que antes, sí, pero bueno, estas cosas que viene, más que nada con el tema de los manejos, es... Uh-huh. Es terrible, ¿no? Te lo dice un hincha de Boca, pero bueno, la verdad que el presidente de la AFA no cuida los modos, porque, a ver, juntarse con un jugador de Boca en su cumpleaños, brindar con un champán, con las copas, con el escudo de Boca, no es cuidar las formas. Bueno, claro. Ahora esto ya es directamente vergonzoso, porque... A ver, entregar un manual explicando cómo levantarte minas en ruso, cuando me parece que la función de la AFA tiene que ir por otro lado, claro. Sin contar que se trata de algo absolutamente misógino, algo absolutamente machista, que no cuadra absolutamente con nada, con lo que tiene que ver el fútbol. El fútbol siempre ha sido un tema que rodeado de machismo y de misoginia, pero a ver, que encima la entidad madre del fútbol argentino lo avale, la verdad que es vergonzoso. O sea, yo no lo tomo ni siquiera como gracioso, es vergonzoso. El ambiente del fútbol, del deporte en general, pero del fútbol en particular, es muy machista, muy machista. Hace poco, mira, me acabo de acordar que hace poco, ahora en las redes sociales está circulando esta imagen del canal TIC, que encima se mandó un moco hace poco absolutamente homofóbico. Sí, hablamos acá de eso, sí. Poniendo un zócalo que decía: Serena Williams vuelve recibida de mujer. Terrible. Cuando volvió al circuito de tenis. Terrible. Convertida en madre, ¿no? Sí. Para Thais Sport, te convertís en mujer cuando sos madre. Bueno, terrible. Todas estas cosas que rodean al ambiente del deporte en este tema machista, la verdad que es bastante, deja bastante que desear. Sí, desastroso. Bueno, ¿y cómo nos preparamos? Digo, está falta poco, ¿no? Para el Mundial y cómo lo vivís vos, cómo se vive, ¿no, Dieguito? Y mira, los preparativos con más dudas que certezas, por lo menos para la selección argentina. Mira, estamos hablando un 16 de mayo al mediodía, a exactamente un mes. Uh-huh. Estamos ahora, en este momento, exactamente un mes del pitazo inicial de Argentina-Islandia. Uh-huh. ¿Sí? Y Argentina todavía tiene, te repito, más dudas que certezas. Muchas de las selecciones ya, doy el ejemplo más cercano, Brasil ya dio su lista de 23. Ajá. Ni siquiera lista de 35 ni nada. Y hay otras selecciones también que ya están presentando sus listas. Argentina dio la de 35. Se calcula que el entrenador tiene alrededor de 20, 21 nombres en la cabeza de los que van a ir al Mundial. Ajá. Pero la verdad que hay muchas dudas. Hay dudas en el arco, hay dudas sobre todo en la mitad de la cancha, hay dudas arriba. Lo más armado es la defensa para la Argentina, pero bueno, todavía quedan muchas dudas. Se prepara, se vislumbra un Mundial no con muchas esperanzas para Argentina. Sí. Triste. Pero, a ver, no por los jugadores, sino porque el ciclo mundialista de 4 años se dio muy mal, sí, terrible. Sí, sí, sí. Son 4 años en donde se cambió 3 veces de entrenador. Mm. Y eso, la verdad, que no favorece un ciclo de trabajo en ninguna índole, y mucho menos en un trabajo de selección. Bueno, vamos a ver cómo le va a la Argentina. Yo, la verdad, muchas expectativas no tengo. Yo con el Mundial estoy, viste, como el pesimista, el típico pesimista. Y bueno, no va a ir mal. Y la verdad que si nos va bien, voy a estar contento. A ver, Argentina tiene el ancho de espada, ¿no? Tiene, claro, tiene a Messi. Claro. Ya con eso, ya está. Algo se puede esperar. Pero la verdad no tengo muchas expectativas para el Mundial, para este Mundial. Por eso voy contento. Lo que pase va a ser un regalo para mí, al menos. Bien. Te agradezco el contacto. Un beso muy grande, Sergio, te mando un beso grande a vos y a toda la audiencia. Gracias, querido. Te mandamos un cariño muy grande todos acá. Muchísimas gracias, Cortito como tiene que. Me encanta la columna de Diego. Impresionante. Quiero decirte que hoy me pienso equivocar. Voy a contarte algo que no puedo guardar. Ya lo intenté, no aguanto más. Yo sé que hay otro que te cuida el corazón. A mí también, pero he perdido la razón. Te lo diré. Yo te confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores, yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Porque después de cada invierno vienen flores. confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores, yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Porque después de cada invierno vienen flores. Y aunque es muy corto para hacerte una promesa, voy a poner todas mis cartas en la mesa. Yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Quererte así no necesita explicación. Qué linda canción esta, Fonseca, Simples Corazones. Prepárate para ver las mejores noticias en ajerradiotv.com. Hoy a las 2 de la tarde vas a poder empezar a ver buenas noticias, nuevas y buenas noticias acá en ajerradiotv.com. No, me tildé porque me quedé mirando a Fonseca, que me encanta Fonseca. Empezamos la retirada de a poquito de golpe de oído. Esta canción te suena, ¿no? Hoy a las 20, no te pierdas, maldito closet. Amy Hani se sienta en el diván. Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gustas tanto, me enloqueces. Y mañana a las 11 de la mañana volvemos con Golpe de Oído. Qué programa que tenemos hoy para cerrar esta semana, impresionante. Bueno, y prepárate, porque a partir del martes 29 de mayo arrancamos a las 22 horas en punto. Edición especial de Golpe de Oído. Secreto. Acordate de descargarte la aplicación de Golpe de Oído de AG Radio, como Argentina Gay Radio. La encontrás desde tu Play Store o .cn Radio, también te la podés descargar desde el Play Store y llevanos a donde quieras. Escuchanos a las dos radios juntas, impresionante. Olvidarte, aún se nota que me muero.